Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva tertulia, un nuevo espacio de este sexto maratón podcast blog que estamos celebrando este fin de semana, 24 y 25 de septiembre, y desarrollando pues una serie de temas que nos interesan a todos. Y si hace una temporadita nos hubieran dicho, pues mira, un tema que preocupa bastante, incluso más que el resto, es el tema de la economía, pues nos hubieran dicho, estos tíos están un poco majaretas, ¿no? Pero realmente la economía está empezando a preocupar, además de forma bastante importante. Y por ello pues hemos querido tener a dos personas que nos van a hablar un poco del entorno económico, de lo que es la economía aplicada a internet, de las redes sociales económicas, la inversión online esta que se está poniendo tan de moda, y también pues que nos cuenten un poquito pues cómo ven el patio que tenemos con la crisis de los países periféricos, esta economía que parece ser que no termina de aclararse, y un montón de aspectos que seguramente pues desarrollaremos a lo largo de estos casi 50 minutos que vamos a tener por delante. Saludamos ya a los amigos que nos acompañan. Ellos dos son responsables de una página fantástica, un portal espectacular, es bolsa.com, y saludamos al amigo Enrique Cordero. Enrique, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y estamos realmente encantados de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Buenos días, Fran, muchas gracias. Yo también encantado de estar aquí con vosotros y, bueno, compartir esta tertulia con los oyentes. Fantástico, y también saludamos a Ricardo González, que también pues es el alma mater de ese bolsa.com, junto al amigo Enrique, y a Ricardo pues lo tenemos un poquito más escuchado, porque habitualmente pues comparte un par de veces por semana el espacio Mercado de Capitales con nosotros. Muy buenas tardes, días, noches, Ricardo, y bueno, es un verdadero placer, como siempre, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fran. El placer es mío por esta primera participación en este maratón, que como tú bien dices ya lleva 6 años. Y bueno, dispuestos aquí a hablar de un tema que, como bien dices, históricamente ha sido aburrido, del que nadie quería saber mucho, pero que ahora se ha puesto de moda y que los medios de comunicación se han encargado de hacer que el ciudadano de a pie cada vez entienda un poco más de economía. Ahí está. Ahora mismo, bueno, casi de hora en hora, día en día, pues van saliendo noticias nuevas, pero vamos a un poco a centrarnos en un término medio. La economía está bastante delicadita y, bueno, el riesgo de los países periféricos está ahí revoloteando en prácticamente el resto de países que, en teoría, pues no funcionan tan mal, o no les van tan mal los balances. Pero un poco ese mar de fondo, un poco si lo introducimos en el mundo de las inversiones, de lo que os dedicáis vosotros, de redes sociales y tal, pues el panorama allí, antes de comenzar decíais que había mucho movimiento en el foro, ahí en Es Bolsa. Un poco podéis hoy ser testigos privilegiados para palpar un poco lo que está ocurriendo, ¿no, Enrique? Sí. Ahora, en estas épocas donde las bolsas están, bueno, existe mucha volatilidad y ahí caídas importantes de vez en cuando, la gente está nerviosa. Entonces se nota en los foros que los comentarios también son mucho más tensos, la gente quiere saber, quiere resolver sus problemas, porque mucha gente todavía tiene la forma de invertir de hace pues 20 años, el comprar y olvidarte de las acciones, ver cómo suben y ganar dinero con ello. Y hoy en día pues todo va mucho más rápido. El trading, como se conocía anteriormente, no funciona, y la gente todavía sigue en esa dinámica, con lo cual se pone muy nerviosa cuando ve este tipo de caídas. Ricardo, ¿habéis notado una diferencia sustancial desde la época en la que más o menos hacía todo pues al margen de internet, al margen de redes sociales, al margen de inversiones online, y lo que se está viviendo ahora? Hombre, diferencia la hay, pero antes quería puntualizar una cosa de lo que comentaba Enrique, y es que en foros libres o en blogs se está notando, como en épocas tan confusas como la que hay actualmente en los mercados, aumenta lo que se llama troleo, es decir, los trolls, que son aquellos comentarios que, debido a una tensión que genera pues en el lector, hacen comentarios de forma despectiva, sin argumentaciones, con faltas de respeto, no es capaz de asumir los errores. Entonces, claro, pues esto se nota en muchos comentarios, y de hecho a mí, que participo asiduamente en foros abiertos, a Enrique o incluso a otros compañeros, pues en estas épocas tienen verdaderos problemas, porque claro, tienen que estar filtrando los mensajes, porque la verdad es que hay algunos que se salen de tono. Y con respecto a lo que comentabas si se ha notado el cambio, pues absolutamente. Las comisiones a día de hoy es un factor muy importante, porque estamos en un mercado muy difícil de hacer dinero. Esto hasta los profesionales lo notamos. De hecho, estamos viendo como los principales hedge funds del mundo están teniendo auténticos problemas para sacar beneficios en este año 2011. Recordemos que los hedge funds son unas empresas de valores que se dedican a operar en la bolsa, tanto al alza como a la baja, pero que incluso podrían estar ganando dinero operando a la baja, pero no consiguen ganarlo. Es decir, estamos en una época muy difícil en la que las comisiones marcan mucho la diferencia. Y claro, evidentemente, si vamos a nuestro banco de toda la vida y nos cobra un 0,3% de comisión, y nos vamos a un banco online o a una empresa especializada en bolsas de valores que nos cobra un 0,1%, pues la diferencia es bastante notable. Esto es algo que se valora cada vez más ahora que todo el mundo ya se está abriendo a las nuevas tecnologías, porque todos sabemos que los cambios en la sociedad llevan tiempo, y aunque Internet lleva muchos años con nosotros, es en esta última década, desde que explotó la burbuja.com un poquito antes, cuando la gente ya se va abriendo al mundo de Internet. Incluso aquí en España, mayoritariamente, porque todos recordamos hace unos años que había unas conexiones bastante mediocres en este país. Y bueno, pues esta mejora en el acceso a Internet, el acostumbrarse a usar este nuevo medio que se ha puesto a nuestra disposición, abre a la gente nuevas posibilidades que hacen valorar cada día más lo que es el precio en las sociedades de valores. Y bueno, Fran, perdona que te corte, respecto a lo que comentabas, un dato curioso. Me acuerdo yo en el 2001, tengo un amigo analista que trabajaba conmigo, en aquel entonces trabajábamos juntos en IBM, y él todos los días tenía que ir a la página de la bolsa para coger los datos del IBEX y cargarlos en la herramienta. Vaya. Es decir, eso estamos hablando de 10 años atrás. Era la forma en la que se trabajaba. Tenías que hacerlo todo manualmente. Hoy es impensable. O sea, hoy recuerdas esos tiempos y nadie sería capaz de cargar todos los gráficos diariamente a mano. Eso díselo a Ricardo, las encerronas en las que lo meto, que le digo, bueno, Ricardo, ¿y cómo está el índice de Indonesia? Y en un pispas lo busca y lo encuentra. Casi, sí. ¿No? ¿De verdad, Ricardo? Claro, es que ahora mismo es todo mucho más fácil. De hecho, bueno, es que claro, tanto Enrique como yo pasamos bastantes horas a lo largo de la semana estudiando los mercados, incluso nos remontamos hasta el siglo XIX. Fíjate tú qué años, claro, los datos de aquel entonces pues están escritos a mano, y tú quieres sacar conclusiones y tienes que digitalizarlos, pasarlos al ordenador y procesarlos. Es una tarea complicada, bastante similar a lo que dice Enrique, pero ya es que nos estamos remontando a muchos años atrás. A día de hoy, bueno, todo lo que son los mercados mundiales está todo mucho más digitalizado, hay muchísimo más datos y todo es muchísimo más fácil de procesar. Y como los oyentes que habitualmente escuchan el maratón pues no están mayoritariamente muy familiarizados con el entorno económico y los intríngulis que se cuecen por ahí entre bambalinas o en las calderas de la economía, ¿sería posible explicarles brevemente qué es lo que ha ocurrido? Que hace pues 3-4 años estábamos todos tirando la casa por la ventana, te daban un crédito, prácticamente te cogían por el pescuezo y si no lo cogías pues ya te agredían, había una agresividad increíble, o sea que era difícil resistirse a los créditos, y os pasa ahora que no te dan un crédito y todo es escasez, todo es crisis, todo son deudas y no sé, hemos pasado como de la noche al día. Enrique, brevemente, ¿habría alguna explicación? Aunque sé que es complicado porque ahí llevan un montón de analistas intentando explicárnoslo y bueno, pues se podrían escribir 100 libros y tal, pero así brevemente para que lo entienda los no iniciados en economía. Bueno, brevemente, los problemas se generan por excesos. Entonces, como comentaba anteriormente, todo va mucho más rápido ahora mismo. la forma de operar, la forma de intentar sacar dinero, es todo mucho más rápido. Ahora está el trading de alta frecuencia. Entonces, los ciclos van más rápidos que antiguamente y la forma de intentar conseguir dinero fácilmente también es más rápida. Entonces, se han generado burbujas de manera más continuada que las que estábamos acostumbrados a ver. Se formó la burbuja del .com, cayó y la gente estaba deseando volver a hacer otra vez dinero como en la burbuja del .com y vieron la oportunidad en el tema de la vivienda. Se generó la burbuja de las hipotecas. Al final es eso, es el ansia de hacer dinero. ¿Y tú, Ricardo, encontrarías algún elemento al margen de lo que ha comentado Enrique, o estás prácticamente de acuerdo en lo que ha dicho él, o añadirías alguna cosa más? Hombre, estoy bastante en línea, porque es que la realidad es esa. Los ciclos económicos, todos sabemos que se mueven tanto al alza como a la baja, y digamos que cuando hay un ciclo alcista en el que todo es positivo, digamos que hasta el más tonto hace dinero, porque esos son los ciclos alcistas, solo hay que subirse al tren. Estos ciclos alcistas, dada la euforia de la naturaleza humana por llevar, explotar lo que tenemos al máximo para sacarle el máximo rendimiento, lo que se conoce habitualmente como codicia, pues lleva una serie de excesos que después necesitan un periodo más o menos prolongado de, digamos, de consolidación o de, más bien, de corrección de excesos, ¿no? Esa corrección de excesos, pues empezó en el año 2000, porque claro, todo el mundo ahora, aquí en España sobre todo, estamos muy centrados en lo que es el boom inmobiliario, porque ha habido una política de dinero muy fácil, lo que tú decías de que te cogían para pedirte crédito. Esta política de dinero fácil llevó a pedir préstamos y a endeudarse a las familias en unos ratios extremadamente altos. Esto ha de corregirse. Digamos que este boom inmobiliario vino generado desde Estados Unidos, porque en el año 2000, como digo, ya empezaron los problemas en la economía global y hizo falta generar una burbuja artificial para alargar el problema, que es lo que muchas veces hemos comentado en el mercado de capitales, y a partir de ahí pues se generó esta burbuja inmobiliaria que va a necesitar muchísimos años para corregirse. De hecho, porque, claro, esto no lo hemos comentado en el mercado de capitales porque normalmente hablamos de bolsa, decir que los mercados, los ciclos en los bienes raíces, que para el que no lo sepa, pues bueno, son las tierras, son las casas, todo aquello que podamos ver, terrenos, tienen un ciclo entero de cresta a cresta de 18 años. Es decir, desde un pico en los bienes raíces hasta el otro pico habría un valle y el recorrido total sería en 18 años. Es decir, necesitamos 9 años de mercado bajista y 9 años de mercado alcista. Si tenemos en consideración que el ciclo económico sobre los bienes raíces en España explotó en el año 2007, esto nos llevaría aproximadamente hasta el año 2016. Es decir, es de esperar que hasta el año 2016, aproximadamente, los precios de la vivienda sigan cayendo. Y más con la economía que hay actualmente. Yo muchas veces me remito a lo que es la ley de la oferta y la demanda, que lleva funcionando tantísimos años en la economía. Y todos sabemos que cuando hay mucha oferta, los precios tienden a bajar. Y cuando, por el contrario, hay poca oferta, pues los precios tienden a subir. Oferta y demanda básica. Ahora mismo todos salimos a las calles en España y vemos multitud de edificios en venta a mitad finalizar. Es decir, hay un exceso de oferta y una falta de demanda provocada también en parte por los bancos porque no hay liquidez para comprar esas viviendas. Y claro, esto lo que hace es exceso de oferta y falta de demanda, un ajuste en los precios que en los medios de comunicación no paran de decirnos ha bajado un 20% como si fuera mucho, pero como ya hemos dicho muchas veces en el mercado de capitales, lo que está barato tiende a estar todavía más barato, así que mucho ojo con el mercado de la vivienda porque todavía le pueden quedar algunos años de consolidación. Yo creo que el tema de la vivienda es un problema quizá más gordo en España que en el resto del mundo, que no han tenido ese problema y tampoco han contemplado pues que tengas que dedicar más que de la mitad de tu vida pues a pagar un lugar donde vivir. Y estoy recordando ahora la tertulia que hemos tenido este maratón sobre la crisis griega, que me sorprendió lo que me comentaban pues dos personas que están viviendo ahí en Grecia, son profesoras de español y nos contaban un poco el día a día, que claro, pues, desde España nos sorprende lo que ha ocurrido en Grecia, que de buenas a primeras pues estaban organizando unos Juegos Olímpicos y a los 2-3 años pues estaban ya al borde del precipicio, y me comentaban que, por ejemplo, por citar un par de datos, el champú que nosotros compramos aquí en un supermercado, pues allá vale 5 veces más, que decían que cuando venían aquí a España a ver a su familia, pues se llenaban las maletas de champú, una cosa que a mí me extrañó bastante, y le pregunté por el precio de la vivienda, y me dijo que allí era bastante asequible, tanto de alquiler como de compra, que no había ningún problema, que tú podías alquilar, pues, invirtiendo pues con 20, como mucho 25% de tu sueldo, cosa que bueno, aquí ya nos gustaría, nos daríamos con un canto los dientes, y el precio de compra pues está a un nivel que se puede pagar. Entonces no sé si es que aparte de toda la burbuja esta económica que estamos viviendo y que se está arrastrando país por país como ficha de dominó, pues aparte tenemos aquí en España la burbuja inmobiliaria que es atroz. Enrique, que por ejemplo que vive en Finlandia, nos puede dar algún dato, porque nosotros, Ricardo, estamos aquí en España y vemos un poco los precios de la vivienda y tal, y ya los ojos se nos acostumbran a esas cifras, ¿no? Pero es bueno que nos den una visión desde fuera. Enrique, ¿cómo está la vivienda ahí en Finlandia, por ejemplo? Aquí está más barata, sí. Aquí, por ejemplo, comprar un terreno de unos 1000 metros cuadrados y construirte una casa, te puede salir por alrededor de unos 200.000 euros, 250.000, dependiendo de la calidad o de que quieras, pero sí, mucho mucho más barato. Y con ese precio que comentaba Enrique, ¿qué te podías comprar en Valencia, Ricardo? Uf, por 250.000 euros en Valencia capital, pues en pleno auge de la burbuja, pues un piso de 90 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, como mucho. Es bastante diferente. De hecho, me gustaría preguntar a Enrique si el modelo que tienen allí para las hipotecas es el modelo anglosajón, aquel que puedes dejar las llaves si no puedes pagar la hipoteca, o es un modelo más español en el que arrastras la deuda de la hipoteca, la puedas o no la puedas pagar a lo largo de tu vida. No, es un modelo más español. Lo que pasa es que aquí funciona distinto. Aquí, por ejemplo, las hipotecas, si quieres, tú fijas la cantidad que vas a pagar mensualmente. Entonces, esas hipotecas, tú sabes que todos los meses vas a pagar ese dinero. Lo que van haciendo es acortarte o alargarte automáticamente el tiempo de la hipoteca a medida que varía el Euribor. Pero nunca te sube o te baja la hipoteca como ocurre en España. Ni ahoga a las familias a la hora de pagarla. Claro, sí, y además, bueno, si te ves en una situación mala, lo que te permiten hacer también es pagar únicamente intereses. Y una pregunta que me vengo haciendo desde que comenzó un poco a deshincharse la burbuja inmobiliaria es si hay tantas casas en venta que la gente no compra, porque no la abaratan el precio para vender, o sea, la ley de la oferta y la demanda, pues aplicada coherentemente, pero aquí, pues no sé, vas a comprar un piso y está, pues, aunque baja un poquito, pero que no baja, pues, a niveles que se pueda comprar. Sí, yo creo que al final el principal problema es que los bancos ahora mismo son propietarios de muchas viviendas, y a los bancos no les interesa que baje el precio de la vivienda, porque bueno, tienen sus propios problemas, y entonces sería reducir parte del capital ficticio que tienen. Entonces lo que necesitan es que la vivienda se mantenga alta para que todos los problemas que tienen no salgan a la luz tan rápido. Es un tema de balances, básicamente. Es decir, si tienen un piso que valía 200.000 euros, lo sigue manteniendo los balances con ese precio para decir que tienen un patrimonio más elevado de lo que realmente pues podría ser, porque el precio de mercado ya no son esos 200.000 euros. Por esto que muchas veces ahora mismo les falta liquidez a los bancos, porque ese precio por el que tienen en sus balances los inmuebles no pueden venderlo a ese precio, y necesitan dinero. Claro, como no lo pueden hacer vendiendo el piso, porque no lo pueden vender al precio que ellos consideran, lo que hacen es poner depósitos, pedir dinero a la gente al 4%, con eso compran deuda española que está al 6% y asumen el riesgo que, claro, si España, Dios quiera que no, entra en suspensión de pagos, como está a punto de suceder a Grecia, pues vendrían unos mayores problemas para las entidades bancarias. Y no olvidemos que es el Estado el que avala los 100.000 euros en las cuentas bancarias. En el caso de que el banco quiebre, pues el Estado nos garantiza hasta 100.000 euros por titular y cuenta. Y si España dejase de pagar su deuda, es decir, no tuviera ni un duro, porque no puede pagar su deuda, no podría tampoco hacer frente a esas garantías y además los bancos tampoco podrían devolver esos depósitos, lo que sería un pez que se muere de la cola. Es decir, una situación catastrófica, es cierto, pero bueno, que tampoco podemos descartar, porque la situación está mal, tiene vistas de seguir muchos años mal, por lo que no hay que confiarse. Pero no deja de ser un patrimonio fantasma de tener pisos tasados o valorados en 200.000 euros cuando valen quizá la mitad. Y esto creo que en el tiempo pues no se puede mantener pues muchos meses o años, porque la burbuja aquí pues empezó a estallar pues hace 2-3 años y empezó a bajar y la gente cada vez compra menos. Entonces llegará un momento, que no sé cuándo será, que los bancos dirán, pues mira, a estos precios que no nos los van a comprar nunca. Y luego pues está el típico dicho que no compres ahora que van a bajar más, como en la bolsa, los valores. No compres ahora que va a subir o va a bajar, va a subir. Pero llegará un momento que el precio real, me parece que leía un artículo de un arquitecto que decía que hasta que bancos, inversores y compradores no se den cuenta de que el precio de coste de una vivienda, el precio real que debería tener una vivienda, lo que cuesta, pues materiales, suelo, etcétera, pues serían 60.000 euros, pues añádele pues un porcentaje de beneficios de constructora, etcétera, etcétera, pues que no tendría que ir allá más de 100.000 euros. Yo os puedo contar el caso de mi hermana en Irlanda. Irlanda también hay que echarle de comer aparte, ya volvió de allá, pero bueno, se compró una casita que es una pasada, dos plantas, jardín, y me parece que le costó pues algo así como 100.000 euros. Y esto pues lo que hablamos antes, con 250.000 pues en Valencia te comprarías pues algo así parecido a un piso pequeño, mediano. Y no sé si veis que esto va a tener que llegar un momento en el que se corte, porque la gente tiene cada vez más inmuebles, en el caso de los bancos, y no los compran, pues ahí hay un patrimonio fantasma que en algún momento pues tendrán que pedirle cuentas o moverlo o no sé. Ricardo, ¿qué opináis? Sí, pues opino de forma muy similar. De hecho, el problema de los bancos también es en gran medida también problema del Estado. Es que no olvidemos que como tienen eso en los balances, los pisos en los balances con el precio de la burbuja, se quedan sin liquidez y piden dinero al Estado. Son las ayudas, sobre todo las cajas de ahorro, que son intervenidas ahora mismo. Y es un problema bastante serio. Claro, la duda está, dice, oye, ¿por qué lo están manteniendo? Pues esto se puede mantener no por tiempo indefinido. De hecho, el día que llegue alguno y diga, oye, yo esto ya no lo puedo mantener, prefiero venderlo a un precio de mercado y deshacerme de ello, porque tengo un stock que está ocupando un 40 o un 50% de lo que sería habitualmente mi caja, y baje los precios, pues a partir de ahí se abrirá una veda en la que todo ese stock empezará a vaciarse. Otra solución que podría darse en España sería la que se dio también en Inglaterra hace bastantes años, que fue un gran stock de viviendas, facilitar el arrendamiento. El problema que tenemos en España sobre el arrendamiento es que existe mucha inseguridad para el propietario de la vivienda en alquilarlo, porque en caso de impago, aunque existan ya los juicios express, pueden pasar incluso más de un año en poder echarlo de esa casa y no te está pagando. Es esa inseguridad la que no permite que el stock de viviendas pues se pueda reubicar en otro tipo de mercado que no sea la venta, y lo cual pues todavía está colapsando más la salida de estos inmuebles. Yo me remito a la ley de oferta y demanda. No podemos dar una fecha exacta. Lo más preciso que puedo ser es lo que he dicho del año 2016 como el estudio de ciclos. De hecho, tal vez como estemos ante una burbuja, podría alargarse hasta el año 2020, porque ese exceso puede llevar algo más de tiempo. Pero sí que al final todo este proceso necesitará un ajuste. Es que si bien puede ser en tiempo, lo cual llevaría muchísimos años, algo que dudo, o en profundidad, y será seguramente en tiempo, en menor medida que en profundidad. Los precios bajarán, no puedo decir un porcentaje exacto, porque es muy complicado, pero sí que es relativamente lógico pensar que finalmente todo ese stock ha de vaciarse con el paso de los años y a un precio menor del que estaba en la burbuja. ¿Tienes algo que añadir, Enrique? ¿Qué comentan ahí en Finlandia si conocen un poco el panorama de inmobiliario de España? Que se deben echar las manos a la cabeza, ¿no? Supongo. Sí, bueno, en casi todos los países se echan las manos a la cabeza. De hecho, recuerdo hablar con un amigo estadounidense que allí han tenido problemas también de burbuja inmobiliaria, pero aún así decían, me comentaba que no entendía cómo en España se podían pagar esos precios con los sueldos que tenía la gente. O sea, que es inconcebible esa situación. Y la verdad es que sí, que no creo que en pocos países del mundo sucederá algo como ha sucedido en España. Y bueno, que los dos sois responsables de esbolsa.com y llevamos ya un ratito y no hemos hablado de esa fantástica página que tenéis, ese magnífico portal, en el que no solamente pues encuentras todos los índices, sino consejos, utilidades y herramientas cada día más espectaculares. A mí me llama la atención, desde que me lo comentó Ricardo, y me parece que Enrique, en una intervención que tuviste también en el mercado de capitales, lo de los sistemas automáticos, me dejaron alucinado de verdad, ¿no? Había una tertulia que bueno, ya hemos grabado y se va a emitir sobre informática cuántica y es espectacular lo que se puede hacer ahora mismo con los sistemas de ordenadores y tal, y bueno, el hecho de que le ordenes, le programes a un sistema para que haga una cosa determinada mientras tú puedes estar haciendo cualquier cosa, y además evitando pues todo ese sentimentalismo de bueno, compro esto, lo vendo y tal, y, o sea que no hay emoción, no hay nada, y simplemente pues es el frío dato, el frío cálculo del índice, del gráfico, y actuar en consecuencia, ¿no, Enrique? Sí, sí, la verdad es que todo ha avanzado muy rápido y ahora mismo, bueno, pues las herramientas de trading para programar sistemas están al alcance de todo el mundo. Entonces, bueno, la gente empieza a animarse a ello. Aquí en España todavía es pues como territorio un poco desconocido, que empieza a entrar ahora mismo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, llevan ya algún tiempo con ello. De todas formas, no debemos olvidar que aunque tenemos herramientas para acceder a estos sistemas y podemos creernos que bueno, que vamos por delante o vamos a la misma altura que las grandes casas de trading, eso nunca va a ser así. O sea, las grandes casas de trading siempre van a tener un punto más que nosotros, siempre van a ir un pasito por delante. Entonces, ahora mismo, si nosotros desarrollamos sistemas automáticos de trading en un marco temporal, ellos lo desarrollan en un marco temporal más pequeño, lo que ahora mismo están con el trading de alta frecuencia, por ejemplo. Y al final siempre van a conseguir hacer dinero de forma más sencilla que los inversores de a pie. De hecho, leía una noticia el otro día que respecto a este trading de alta frecuencia, que se había dado el caso en el que una operación se había ejecutado antes de que se diese el precio. Lo cual llama la atención, desde luego. Sí. Parece surrealista, ¿eh? que se haga algo antes de que suceda. No, de todas formas, también no olvidemos cómo son los medios de comunicación. Fran lo sabe bien, que hay veces que se tienden a exagerar un poquito las cosas, porque bueno, todos sabemos que de reaccionar a algo que todavía no ha sucedido es como un poquito jugar a la lotería. El problema es que todo está evolucionando tan rápido que todavía este trading de alta frecuencia no está bien regulado. Y yo, que trabajo en el mundo de la informática también, pues sé los problemas que pueden traer a la hora de desarrollar programas, desarrollar sistemas, y los errores humanos están ahí. Entonces, el controlar este trading de alta frecuencia no es sencillo y probablemente todavía necesiten algún tiempo para regularlo, ahora que están haciendo. Y Ricardo, me gustaría también que nos comentaras una percepción que vengo oyendo en mucha gente relacionada con el mundo de la economía, de las finanzas y sobre todo de las inversiones, sobre el tipo de, a ver cómo lo digo para que no se enfaden mucho, educación económica que tienen los inversores que invierten en España. Porque mientras, por ejemplo, hablando contigo, me dices que bueno, que hay que invertir en donde realmente pues está el dinero, donde hay índices fuertes y donde hay valores fuertes, pues aquí se quedan pues en el IBEX 35, pase lo que pase, sea bueno sea malo, y en los 5 o 6 valores más importantes, y que se le podría decir que hay vida después de la vida, ¿no, Ricardo? La gente muchas veces habla, realmente hay que ser claros, el nivel de formación económico en España es lamentable. Esto hay que decirlo claro y ya está. Y cuando ya entramos en la bolsa, a todo aquel que no haya estado nunca en bolsa ni metido, se piensa que la bolsa es un juego. Muchas veces se usa la expresión jugar a la bolsa. Sí. Y claro, el que llega a jugar a la bolsa, que sepa que ese juego le va a costar dinero. Porque es así. Cuando te metes en los mercados, hace tener un conocimiento que estás enfrentando a las mentes más privilegiadas del planeta. Y esto necesita un periodo de formación. Tú no puedes llegar a la bolsa y esperar ganar dinero comprando lo que todo el mundo compra. Porque si fuera tan sencillo ganar dinero, todos seríamos ricos. Es decir, si tú vas al mercado, dices, no, Telefónica, Santander y BBVA, con eso a ganar dinero, porque la bolsa, según muchos, es sinónimo de dinero. Pues ahí están las consecuencias de que en épocas como la actual, día tras día, lleguen consultas de gente que ha perdido un 60% de su patrimonio al invertir en los mercados. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en bancos, los bancos están mal, como comentábamos hace un momento, las cotizaciones caen, y eso causa daño en la cartera del inversor. Algo que hemos comentado muchas veces en el mercado de capitales es que cuando una cotización cae un 50%, es decir, por ejemplo, pasa de 4 euros a 2 euros, hemos perdido un 50% de nuestra cartera. Pero resulta que para recuperar ese 50% que hemos perdido hemos de ganar un 100%. Y eso no es nada fácil en los mercados. Es decir, hay que tener mucho ojo cuando se entra en la bolsa, formarse antes, porque si entramos de listos, pensándonos que la bolsa es un juego para hacer dinero, nos la vamos a pegar. Y es algo que tenemos que estudiar como todos los negocios en este mundo. Hay que formarse, hay que entenderla, saber por qué se mueven los precios, y a partir de ahí tratar de sacarle partido. Nunca jamás entrar y decir, oye, tengo 50.000 euros ahorrados y quiero meter 30.000 en bolsa. Y digo, voy a mi caja de ahorros o a mi banco y le digo, oye, que quiero invertir en bolsa. El banco seguramente te vaya a recomendar, por ejemplo, ahora que está de moda Bankia, oye, pues compra acciones mías. O compra acciones del Santander porque tal vez tiene un periodo, una colaboración. Así que mucho ojo con ir al banco y pedirle opinión, porque realmente nos están vendiendo lo que les interesa a ellos más que lo que nos interesa a nosotros. Esto yo sé que si ahora me escucha un banquero lo negará en rotundo y demás, pero es que muchas veces hasta los propios banqueros, que nosotros creemos que son figuras fuera de lo normal, no operan en los mercados y en cambio nos están recomendando a nosotros que compremos en los mercados. Así que la bolsa es un terreno para profesionales, y si no para profesionales, es para gente que le ha dedicado mucho tiempo, como hemos hecho Enrique y hemos hecho yo, lleva mucho tiempo operando, que sabe cómo se las gasta el mercado y que sabe cómo sacar partido de él. Nunca, jamás, entrar a mercado con nuestros ahorros si no nos hemos formado antes. A lo mejor parece una barbaridad, pero yo observo cierto paralelismo entre apostar o invertir de forma online en los mercados, inversiones, divisas, forex, etcétera, materias primas, y las inversiones estas que se hacen, que tampoco se llaman inversiones, sino serían apuestas, en las casas de apuestas estas que todos conocemos a través de Internet, pero observo que mientras, por ejemplo, los apostantes, pues sería los inversores observarían gráficos y aquí observarían pues clasificaciones de equipos, ¿no? Pues mira, voy a apostar a por el Madrid, pues vamos a ver qué ha hecho el Madrid en las últimas jornadas o qué está haciendo y tal. Pues se ha puesto tanto a que va a subir, va a bajar, en el caso de la bolsa, o apuesto que va a ganar, va a empatar y tal. ¿Se podría aplicar el paralelismo en el sentido este que comento, casas de apuestas, inversiones de bolsa online, Ricardo, o es una barbaridad que se me ha acabado de ocurrir a mí? Hombre, no, al final es un juego estadístico. De hecho, hay una curiosidad. Hace un año, con un amigo que quería iniciarse en el mundo de las apuestas online, decía que debía de formarse, que estudiar estadística, que apostando en las casas de valores, perdón, en las cajas en casas de apuestas tiene todas las de perder, porque juega contra la banca, y le hice un sencillo juego, porque claro, a todo el mundo le llama la atención cuando pues hay una apuesta por la que por cada euro apostado gana 6. Todo el mundo tiende a hacer esas cosas, y le decía, mira, yo voy a llevar una forma de juego, aunque no jugamos, fue dinero virtual, pero lo hacemos semana tras semana, en el que yo siempre voy a apostar al Madrid o al Barça, siempre al que menos paguen. Normalmente la victoria del Madrid o del Barça se paga a 1.30, 1.40, 1.20, dependiendo contra el que juegue, decía, al que menos pague. Y el ejemplo era 1.10 todas las semanas. Y él, en cambio, pues apostaba a otras apuestas que pagaban a lo mejor 4 euros por cada euro, asumiendo muchísimo más riesgo. Pues al final, de los 1.000 euros con los que decimos empezar de forma ficticia, yo terminé con 1.050, es decir, había ganado solo 1.050 euros, o sea, 50 euros de beneficio, pero es que él, de esos 1.000 euros, ya no le quedaba nada a mitad de temporada. Ya. No le quedaba absolutamente nada. Es decir, fíjense la diferencia de un extremo a otro. El factor psicológico de decir, oye, pero es que por cada euro solo gano 10 céntimos. En cambio, por cada euro en el otro gano 4 euros. Nos tendemos a ir hacia los 4 euros y terminamos perdiendo. No obstante, en la bolsa se diferencia en gran medida a las casas de apuestas o a los casinos, en que es un mercado en el que nos dejan contar las cartas. Y ahí es donde entra lo que comentábamos antes del trading sistemático, en el que podemos coger históricos de hace 100 años, por ejemplo, y buscar una serie de patrones que se repiten. Y esos patrones que se repiten, si digamos tienen un 60% de fiabilidad, sabemos que lo lógico y normal, si llevan 100 años en un histórico de 1.000 operaciones que ha sucedido así, lo normal es que eso siga sucediendo. Entonces podemos apostar a esos patrones, algo que en las apuestas o en los casinos es mucho más complicado. De hecho, bueno, todos conocemos también a los Pelayo, que pusieron las matemáticas a su favor, estudiaron una serie de tiradas en la ruleta y sabían que había un cierto desnivel en esa ruleta y que ciertos números tendían a salir más que otros. Con eso ganaron una ventaja estadística y consiguieron hacer dinero. En cambio, a ellos los tiraron del casino. Pero es que en la bolsa podemos hacer eso mismo con los sistemas automáticos sin que nos tiren, porque no estamos haciendo ninguna ilegalidad. Estamos buscando patrones que se repiten y a partir de ahí sacarle provecho. Y una cosa que a mí me rompe los esquemas, Enrique, es cuando, fíjate que llevamos 4 o 5 años con el programa económico Mercado de Capitales, y en la facultad pues que te enseñan poquito de economía y tal, pero por ejemplo, cuando va el mercado bien, pues nada, me hablan los analistas de gráficos, hay que fijarse en los gráficos, esto va así, va así, pues la tendencia es hacia arriba, hacia abajo, pero cuando hay una hecatombe o hay un pelotazo de estos espectaculares, pues no sé, yo digo, los de análisis fundamental tenéis que coger los gráficos, romperlos y tenerlos a la papelera. Y los del análisis técnico, pues 3/4 de lo mismo, porque si no te lo esperas y sube de repente, estamos subiendo, pues imagínate, medio punto durante 3 meses aproximadamente, con bajaditas de 0,2%, subidas de 0,5%, lo normal en situaciones pues tranquilas. Y un día pues te despiertas con una bajada del 5% o una subida del 5%, esto es lo que me rompe exactamente los esquemas y no termino de aclararme, porque si estás más o menos haciendo unas apuestas coherentes, apuestas e inversiones coherentes, si estás un poco fijándote bien en los gráficos, lo que recomiendan pues todos los expertos, y te encuentras con estas sorpresitas, que hacer, no sé. Enrique. Hombre, siempre se pueden dar estos casos, que es lo que se denominan cisnes negros, pero por regla general, mirando los gráficos, no hay nada que te pille tan de imprevisto. De hecho, esta bajada que estamos viendo, que se inició hace unos meses, yo me la esperaba, o por lo menos estaba al tanto de que podía ocurrir. Con lo cual, lo que hice fue limitar mi exposición en la bolsa, mi cartera personal y no he sufrido las consecuencias de esta caída. Entonces, bueno, para la gente que no se dedica a esto de forma continua, que no dedica muchas horas, pues estas caídas le pueden parecer que son caídas que vienen de repente, que no se esperan. El problema es eso, que no estás día a día encima de los gráficos. Si estás en día a día encima de los gráficos, ves que hay cosas que no cuadran, que empiezan a haber divergencias, y eso te pone sobre aviso. ¿Ricardo? Sí, el tema de lo que ha sucedido últimamente, ahora parece, bueno, una catástrofe, pero es que no olvidemos que los mercados, para los que llevamos pues tiempo en esto, vienen ascendiendo de el porcentaje de un 106% en el mercado norteamericano desde marzo del año 2009. Llevamos una caída de aproximadamente el 19%. Lo estoy mirando ahora mismo los gráficos. Claro, hemos subido un 105%. Aunque no hayas comprado abajo, es decir, aunque no hayas comprado justo en el mínimo, ya hay un buen tramo alcista para sacar rendimiento. No hace falta vender en la parte superior para ganar dinero, porque aunque vendiésemos ahora, seguramente tenemos un beneficio del 60% o del 70% en las bolsas de valores. No obstante, el problema aquí está en que la gente entra en lugares aleatorios, siempre apalancados. Para que no lo sepa, apalancado significa que, por ejemplo, inviertes 1.000 euros, pides otros 1.000 a crédito e inviertes 2.000, de forma que inviertes más de lo que realmente tienes. Pues llega un momento que cuando hay un movimiento imprevisto, pues te puede dejar fuera del mercado. No obstante, insisto en lo que dice Enrique, sí, habían algunas señales de aviso en el corto plazo. Yo, por ejemplo, confiaba en la continuación de la tendencia alcista, no fue así, pero no pasa nada, porque como digo, ya veníamos comprados de mucho más abajo. Uh-huh. Al venir comprado de más abajo, pues tú vas moviendo los stocks más arriba, y cuando ya el mercado queda un 5 o un 6%, por ejemplo, simplificando la cosa, pues se ejecutan esos stops y tú recoges tus beneficios que has hecho antes. Uh-huh. Es decir, ya recoges los beneficios y ya te esperas a ver qué pasa. Ahora la cosa bajista, pues bueno, se podría sacar partido de la estrategia bajista o no, pero también ahí hay algo muy importante, y es la diversificación en los mercados. Aunque ya es meternos un poquito más en economía, decir que sí, por ejemplo, las bolsas de valores están cayendo, pero los bonos están subiendo. Uh-huh. Es decir, que si tenemos una cartera diversificada, pues vemos la bolsa caer, pues decimos, oye, pues ya dejo de lado la bolsa y me quedo con los bonos que están subiendo. Entonces, uh-huh, puedes seguir ganando por otros terrenos. ¿Y qué se puede encontrar ahora mismo, pues, un lector, un oyente que se acerque por esbolsa.com, Enrique, para un poco abrirle boca y ponerle los dientes largos? Pues básicamente lo que decimos, los comentarios que hacemos en bolsa.com es nuestra cartera personal, lo que estamos haciendo nosotros y cómo vemos el mercado. Entonces, bueno, pues estamos recomendando, lógicamente, estar fuera de las acciones, porque ahora mismo estamos viviendo un periodo de muchísima volatilidad, que un día sube un 3%, al día siguiente baja un 5%. De esa forma, lo normal es que todos tus stops salten y pierdas dinero con ello. Entonces, ahora mismo se recomienda estar fuera de las acciones. Y bueno, las materias primas, hay ciertas materias primas que están empezando a una tendencia bajista, con lo cual pues recomendamos entrar en ese tipo de operación. Mm. Bueno, básicamente nosotros estudiamos el mercado, estudiamos las posibles operaciones que nos gustaría ejecutar a nosotros y que de hecho ejecutamos, y son las que compartimos ahí. Y me ha sorprendido gratamente que cuando le pregunto a Ricardo, y ahora me lo corroboras, que siempre te digo, bueno, y en este momento así tan complicado, tan complejo de los mercados, de las inversiones, de la bolsa, caídas, la economía que está así un poco de capa caída, y me dice, no, es que mira, los oyentes, lectores que se acercan a esbolsa.com, pues ya un poco saben lo que hay, aceptan un poco los consejos y, bueno, habéis creado una comunidad allí pues bastante coherente con lo que además recomendáis habitualmente, porque muchas veces dicen, no, es que me dijeron compra oro. Sí, pero bueno, te dijimos compra oro, pero pones el stop loss en tal sitio, o vende plata, tal, cosas de estas, porque la gente esto pues no lo tiene muy en cuenta. Hay que comprar oro hasta que haya que dejar de comprarlo, ¿no? Más o menos. Así es. Es que además de lo que decía Enrique, que compartimos nuestras carteras personales, es decir, lo que yo compro o vendo con mi propio dinero es lo que yo transmito en las bolsas. No estoy diciendo, oye, yo compraría, vamos a hacer esto. No. Yo digo, yo compro esto a este precio y si llega a este precio venderé. Así de claro, sin mentiras. O sea, como debe de ser, de forma honrada, algo que por desgracia no es costumbre en este país en las inversiones. Como decías, pues la gente los usuarios, los clientes de Esbolsa, pues entienden muy bien lo que es la característica, las esperanzas que hay en los mercados de cara al futuro, y saben, porque se lo mostramos, además hacemos informes cada 2-3 semanas en la que hablamos sobre las perspectivas futuras en los mercados más probables, porque el mercado no es que sea 100% seguro, porque no lo es, pero sí que hay algunas posibilidades que son las que más probabilidades tienen de cumplirse. Y es en esas posibilidades en las que informamos que se puede sacar partido y en las que los inversores pues entienden que cuando le decimos no, la bolsa ahora no es interesante porque fijaros, está bajista, estamos en un ciclo complicado, lo mejor es apostar a la baja en materias primas porque claro, si la economía parece que empieza a entrar en una recesión, además el dólar se vuelve fuerte, pero las materias primas pueden tender a la baja y podemos sacar partido de ellas. Pues eso es lo que estamos recomendando, dando, la gente lo entiende, toma una posición y dice, oye, pues es verdad, por ejemplo, el cobre ha ido muy bien. Entonces ya empieza a ver que las materias primas energéticas empiezan también a gotear a la baja, digamos que las materias primas agrícolas también empiezan a caer, ya es un poquito pues que el tren ya está en marcha, la gente dice, oye, es verdad, las materias primas están perdiendo, pues voy a buscarme más. Y ellos mismos pues ya empiezan a buscar entre algodón y otras materias primas para tratar de sacarle partido. Es un poquito seguir la tendencia, es decir, el mercado se está moviendo hacia allá, pues vamos a buscar oportunidades hacia allá. Ahora se mueve en otra dirección, pues la buscamos en la otra dirección. Es adaptarse, porque el mercado al final es estar siempre atento, no al minuto, podemos estar pendiente de la semana, semana tras semana, y ver hacia dónde van los tiros y a partir de ahí pues tratar de sacarle provecho. Esto es algo que la gente de Esbolsa entiende muy bien, porque además de transmitir nuestras operaciones, como digo, nos esforzamos muchísimo en enseñar a los clientes, en mostrarles cómo funcionan los mercados, para que en un futuro sean capaces de desenvolverse por ellos mismos. Porque claro, si tienen que estar siempre pendientes de lo que nosotros digamos y cualquier cosa, pues bueno, como dice el refrán, si te doy un pescado, puedes cenar hoy, pero si te enseño a pescar, pues podrás cenar toda la vida. Pues es un poquito la filosofía que tenemos en Esbolsa. Y Enrique, a través de Esbolsa se puede realizar inversiones, tenéis pues contactos, convenios con brokers para realizarlo directamente de allí, o hay que salir a otra plataforma, descargarse algo. Cuéntanos un poquito cómo va esto. Sí, bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo con dos brokers, con CMC y con Diff Broker, y bueno, pues los usuarios que quieren utilizar cualquiera de estos brokers pueden hacerlo con la promoción en la que se les regalan 3 meses de suscripción gratuita a Esbolsa, a todos los servicios que ofrecemos. Entonces esas son las promociones que tenemos ahora mismo. Sí, por ejemplo, como dice el refrán, la unión hace la fuerza, y claro, cuando ya nos unimos varias personas, un grupo de gente, vamos a los brokers, a estos intermediarios para operar en bolsa y le decimos, oye, que es que nosotros ya somos 40 clientes aquí y claro, pues somos un grupo de 40 clientes que quiere mejorar las condiciones. Entonces la unión, como digo, hace la fuerza y vamos con aquello y digo, oye, es que somos 40 clientes y queremos tener unas condiciones especiales de operativa. Y ellos pues nos facilitan esas condiciones especiales. Yo invito a todo aquel que quiera pues dar el paso e invertir en bolsa que no haga lo de siempre, porque terminará perdiendo, que siga a los bancos y comprar lo que allí le recomiendan, terminará perdiendo. Le recomiendo que se pase por Esbolsa, que lo vea, que pregunte cuando quiera, que nos mande un email a info@esbolsa.com. Nosotros le informaremos encantados, y de cara a operar, pues claro, que se busque intermediarios baratos, económicos, pero que le ofrezcan un servicio en condiciones. Es decir, no vamos a buscar lo más barato y que después llamemos al teléfono y que nos den largas, porque el servicio, cuando hay una inversión, el servicio de atención al cliente es muy importante. Nosotros tenemos convenios, como bien dice Enrique, con CMC Markets y Thrift Brokers. Les invitamos a que llamen a ellos mismos y que se informen de las condiciones especiales de operativa, o que directamente nos pregunten a nosotros, y verán cómo podrán operar en los mercados en unas condiciones realmente, bajo mi punto de vista, buenas, porque yo mismo opero con esos mismos brokers, con las mismas condiciones que tienen mis clientes. Es decir, yo no tengo ninguna ventaja con respecto a ellos, pago exactamente lo mismo que ellos. Uh-huh. Y es pues sacar partido entre todos de los mercados. Estáis notando que de un tiempo a esta parte, supongo que coincidiendo con la crisis económica, las páginas, las redes sociales del entorno económico están proliferando y además afianzándose. Me estoy acordando ahora del amigo que habitualmente pues está con nosotros en el maratón. Este año no va a poder ser, Jesús Pérez, de financialred.com y de esa magnífica red social bolsa.com, que bueno, tiene pues cerca de 10.000 seguidores, y además 10.000 seguidores que están preocupados por el entorno económico y que son bastante activos. O sea, no es lo mismo pues tener una página un poco más generalista, imagínate pues de un club de fútbol, de algo, o de un entorno ya un poquito más cerrado, que hay que estar pues realmente pues interesado en lo que cuentan. ¿Habéis notado, no sé, que aumenta un poco el interés en el mundo económico, el entorno económico y las inversiones, Enrique? Sí, bueno, internet ha crecido mucho y sigue creciendo. Ahora mismo la posibilidad de acceso a través de los teléfonos móviles, de las tabletas, pues posibilitan también que la información esté mucho más cercana al usuario. Entonces el usuario al final tiende a buscar la información que le interesa. Entonces la gente que le gusta la bolsa, que la tiene como hobby o como forma de inversión, pues esa gente lo que hace es buscar medios, buscar esa información en internet. Entonces, lógicamente, todos las webs, foros, redes sociales referentes a la bolsa han ido creciendo. Y Ricardo, ya para terminar, hemos empezado hablando de crisis, de negros nubarrones y todo eso. ¿Podrías transmitir algún mensaje de optimismo en el entorno económico y también, ¿por qué no?, en el entorno de las inversiones? No voy a transmitir ningún mensaje. Vaya, por Dios. Ningún mensaje de optimismo, porque sería faltar a la verdad. La situación está mal. Lo lógico es pensar que siga estando mal, más con los políticos que tienden a alargar las cosas en lugar de coger el toro por los cuernos. Y bueno, decir a todo aquel que quiera sacar partido de los mercados o incluso de la economía, abogar por la prudencia. Ahora no estamos en momentos de desparramar, esto ya lo sabemos todos, porque claro, aquí en España ya se nota como la tasa de ahorro está aumentando. Dar muchos ánimos a todos aquellos parados e invitarles a que se esfuercen, por que hagan un esfuerzo extra, si puede ser por encontrar trabajo. Sé que es complicado, sé que hay muchas patadas en la puerta. También invitar a aquellos parados a que tengan iniciativa, que traten de montar su propio negocio. A que no quiero criticar a los parados, pero sí que hay muchos que todos sabemos, la mayoría no, pero muchos están en el paro, cobrando del paro, sin ganas de trabajar. Estamos en un momento en el que España necesita gente con ganas de complicarse la vida. Y es momento para dar un paso adelante, tratar de salir fortalecidos de esta crisis, ser iniciativos, empezar nuevos proyectos, porque a medida de que la situación económica vaya mejorando, lo cual tardará algunos años, nosotros ya estaremos situados y esa situación económica que vendrá seguro a mejorar lo que ahora hay, puedo hacernos ganar dinero en un futuro. Así que creo que es momento para que los españoles cambiemos el chip. Olvidémonos de aquello de buscar un trabajo, cambiar para trabajar para otro y que me mantenga. Seamos más emprendedores, busquemos nuestras cualidades, lo que nosotros sepamos hacer, y tratemos de explotarlo por nosotros mismos. Sé que el Estado no da ayudas, ni es muy complejo lo que ahora digo, pero bueno, sí que invito a que por lo menos todos reflexionemos por la noche y digamos, a ver qué se me da más bien, cómo puedo sacar partido de ello y a partir de ahí crecer, porque trabajando para otro jamás te harás rico, pero si trabajas para ti, eres bueno y encima tienes ganas de trabajar, puedes ganar dinero, y cuando la situación mejore, pues te encontrarás en un estatus social más alto del que estás ahora mismo. Y Enrique, tú tampoco tienes un mensaje optimista, aunque sea pequeño, para terminar. Pues no, la verdad es que la situación, como comenta Ricardo, está mal y no tiene pinta de que vaya a mejorar en el corto plazo. Estos excesos que hemos estado viviendo necesitan tiempo y además, como hemos comentado anteriormente, con los políticos, que al final lo que quieren es mantenerse y toman medidas para que no sean impopulares, pues alargan estas crisis. Y bueno, pues mucho ánimo a todo el mundo, porque sé que la cosa está mal, no solo en España, en otros países, aquí en Finlandia, bueno, la cosa también no está tan mal, pero también tenemos nuestros problemas. La crisis es global. Y como dice Ricardo, sí, o sea, animarles a que intenten, si no encuentran trabajo, pues que intenten buscarse la vida de alguna forma, que intenten montar algo. Sí, también la unión hace la fuerza, hemos dicho antes, pues si no eres tú mismo, pues intenta juntarte con otra gente que tenga las mismas inquietudes, intentar formar algo juntos, no sé. Exactamente. Pues lo dejamos aquí, si os parece. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros en este debut en los maratones. Llevamos ya 6, y un placer que Es Bolsa pues tenga también su espacio. Además, estamos colaborando juntos hace ya mucho tiempo, y bueno, el entorno económico, que fíjate quién nos lo iba a decir hace unos años, pues iba a tener una importancia capital en el año 2011. Como lo hacemos siempre, impresiones de esta primera incursión en el maratón. Ricardo, ¿qué te ha parecido? La verdad es una experiencia fantástica, alejándose un poquito de lo que son los típicos programas de radio, en el que uno pregunta y los demás contestan. Aquí abrimos un debate, opinamos sobre diferentes cosas, y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva, y estoy totalmente convencido que le va a gustar a los oyentes. Incluso también, el año que viene, si alguno de los oyentes pues tiene algún tema a debatir sobre economía, pues puede unirse a nosotros, y entre todos hacemos el programa, que seguramente volverá a repetirse el año que viene. Perfecto. Y Enrique, ¿tus impresiones sobre esta experiencia con el Sexto Maratón Podcast Blog? Pues una experiencia muy interesante, la verdad. Es interesante en el sentido de que al final es una tertulia en la que hemos hablado de muchas cosas, no de las que en un principio pensábamos que íbamos a hablar, pero bueno, es una en ese sentido muy a gusto, porque van saliendo los temas de forma natural. Sí, además pues no se fuera como si estuviéramos tomando un café, como digo habitualmente. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo, responsable de esbolsa.com, y bueno, y habitualmente pues con tertulio y analista en mercadodecapitales.com también, no, radiofinanzas.com, y también en losmercadosfinancieros.de. Ricardo, un verdadero placer, y bueno, te empezamos para el siguiente maratón, y la próxima semana pues para Mercado de Capitales. Ok, Ricardo. Un placer, Fran. La semana que viene volveremos a Mercado de Capitales, y el año que viene estaremos de nuevo aquí en este maratón. Y Enrique Cordero, también responsable de esbolsa.com, un verdadero placer de estar contigo y de compartir estos minutillos para un poco descifrar los enigmas del entorno económico, y eso, pues que te emplazamos para cuando quieras. En Mercado de Capitales estás invitado, tienes la puerta abierta, y en el próximo maratón que te apuntamos ya, Enrique. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias por invitarme. Pues por nuestra parte nada más, ya sabes que el Sexto Maratón Podcast Blog continúa y todavía en esta tarde pues tenemos un montón de tertulias, un montón de charlas y un montón de debates interesantes. Seguimos, vamos con unos jingles, unas promos y el Sexto Maratón Podcast Blog que continúa aquí mismo en maratonpodcast.com.